Súbele a tu música con Levi's Red Wire Jeans. Muchas gracias por descargar este podcast. Hemos llegado a la emisión número 13. Así es, la número 13 de la segunda temporada. Todos han sido muy amables y pacientes. Seguimos insistiendo que comenten sobre la existencia de este podcast para que más gente lo escuche y nuestro mensaje tenga más alcance. A diferencia de los medios electrónicos masivos comerciales, este podcast no cuenta con mucha promoción y no se transmite a través de una plataforma como la frecuencia modulada, donde existen únicamente opciones impuestas por los concesionarios que obedecen a intereses políticos y comerciales, u opciones radiofónicas o mediáticas que ofrece el Estado, que obedecen obviamente a los intereses de círculos en el poder, un grupo que debe seguir protocolos y lineamientos preestablecidos. Esta es una opción totalmente libre de censura. ¿Qué pasó, Layo? ¿Qué pasó, Betorpedo? ¿Qué quieres ahora? Esperemos que si algún día hay alguna tercera temporada ya no salgas, ya no llames y ya hayas madurado y te dediques a otra cosa y no estés esperando el momento para llamar a este podcast. Es que ¿cómo quieres que el Estado te apoye si te la pasas tirándole al gobierno, Layo? Tirándole al Calderón, como en el podcast pasado. No vas a lograr nada así. Como que no se me hizo un movimiento muy, inteligente. No es un movimiento realmente inteligente de tu parte, Layo. Se me hace como tendencioso. Muy bien, Betornillo, ya escuchamos tu opinión. Gracias. A mí se me hace que ya te está aflojando una lana el presidente Patito. Ese güey ya se le fue la onda, Layo. Gacho. Ya lo perdimos desde hace un chingo. Por eso no lo dejaron ganar las elecciones. Porque la neta al peje se le va la onda, gacho. El hecho de que hagamos chistes relacionados con Calderón no quiere decir que estemos a favor del peje o de alguna otra fuerza política partidista. Ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Yunque, ni el Verde, ni el PT, ni el Convergencia, ni el de Patricia Mercado, ni el del Dr. Simi, ni el del Manita Manita, que ya no existe porque el sistema le sacó de onda que ese señor estuviera malito. Ningún partido político, ni cualquier personaje que busque el poder, ya sea la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, alguna secretaría, subsecretaría, gubernatura, será apoyado por este podcast. Este podcast no defiende ni apoya a las instituciones. Le parecen corruptas y disfuncionales. Basta con leer las noticias para entenderlo. Por eso, este podcast es por internet. Por eso. Gracias, gracias. ¿Quedó claro, Betornillo? Es que no entiendo nada, Layo. Nunca le entiendo a tu podcast. Betornillo, gracias. Ya participaste en este podcast. Nos escuchamos en el próximo. Gracias. Es que la verdad no se me hace onda que me estés cortando siempre, Layo. Betornillo. Ana de la Reguera se está besando con otra chava en un comercial, en la tele. Es Anaí. Anaí, Ana de la Reguera y Gaby Plata se están besando en la tele. Se están besando y se están torteando. Córrele. Órale, ¿te callo, Layo? Sí, córrele. Luego te llamo, Layo. Sale. ¿En qué canal, Layo? En el 12. Sale. Bueno, les decía. Ya me perdí. Hola, yo veo como que venís un poquito distraído, ¿no? Estás como medio disperso, ¿no? ¿Te pasa algo malo? No, todo bien, papazuli. ¿Sí, todo bien? Todo al pedo. ¿Seguro? Todo bien, mi alguien. Te noto un poco nervioso. Bueno, la neta, ando nervioso porque voy a salir con una morra, cabrón. ¿Ah, sí? Mira vos, che, por fin, ¿eh? Al fin. ¿Qué tiene? No, que me alegro, está bien, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te estás burlando o qué? No, está muy bien, ¿eh? Ya era hora de que salieras con alguien, ¿no? Hasta ya acá pensábamos que... ¿Qué pensaban? Nada, es que estar todo el día encerrado con puros hombres en una oficina y una sala de edición a la que le llaman el Cerezo. ¿Conoces el síndrome del marinero? ¿Síndrome del marinero? Sí, bueno, capaz que lo conoces como el síndrome del soldado, no sé. No, tampoco conozco ningún síndrome del soldado, cabrón. ¿Y el síndrome del sacerdote, te suena? ¿O sea, estás insinuando que abuso sexualmente de niños? Bueno, ya está, mejor olvídalo. Pero mira, creo que si vas a salir con una chica es importante que conozca las reglas, porque la última vez que saliste con una chica había otro reglamento. Las cosas como que cambiaron un poco de la última vez. ¿En serio? ¿Muy cabrón? Sí, ahora es diferente y es fundamental que sepas lo que se tiene que hacer y lo que no puedes hacer. Los do's y los don'ts, ¿no? Ajá. Así se dice. ¿Pero cuáles son? Nunca he sabido. Según yo no existía un reglamento. ¿Cómo? ¿No conoces el reglamento? No. Ah, bueno, entonces mejor escucha esto. Mira, escucha. Los límites son importantes para marcar el camino que deseas seguir. Los límites ayudan a abrir puertas para tomarte más libertades. Si hay 50.000 caminos para escoger, es posible que tomes uno equivocado o que pierdas el tiempo sumergido en las arenas movedizas de la indecisión. Cuando solo existe un camino, tú decides cómo debes cruzarlo. En este podcast te diremos los cómos, los cuándos, los porqués. Esta es la guía perfecta. Un reglamento inviolable creado por especialistas. Hombres que han salido con toda clase de mujeres y jamás han fracasado en su intento por seducirlas. Miles de chicas fueron estudiadas meticulosamente para llegar a estas reveladoras conclusiones. Perfecto, me queda clarísimo. No mames, alguien, ¿de dónde sacaste esto? Es oro puro. Deberíamos cobrar por la descarga de este podcast, ahora sí. ¿Sabes cuántos güeyes allá afuera tienen el mismo problema que yo? Los güeyes no sabemos cómo chingados se liga. Solo hay algunos expertos, pero son güeyes que trabajan en eso. Los demás, ¿cómo le hacemos? Por fin vamos a saber cómo se liga, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Bienvenidos al Reglamento Inviolable de Ligue, edición para caballeros. Empecemos con lo que no se debe hacer. Escucha con atención, porque si no haces caso de estas indicaciones, es muy probable que continúes aparentando ser gay para tus amigos y masturbándote mientras piensas en chavas que salen en las portadas de revistas como TV Notas y TV Novelas. No olvides que si esto continúa, empezarás a excitarte cuando veas revistas como Casa y Hogar o el catálogo de la Comercial Mexicana. Regla número 1. Debes tener mucho cuidado con los accesorios. Diadema o bandita en el pelo. Esto solo es permitido si eres futbolista o Gael García en 1997. No lo intentes. Te ves megateto, pasado de moda y medio joto. Perdón, muy joto. Collares de conchitas. Los collares en hombre son un accesorio muy delicado. Y si abajo del collar de conchitas portas una cruz doradita, muchas chicas pueden salir huyendo sin explicación alguna. A ver, no entiendo eso. ¿Qué tiene que alguien use una cruz? Es parte de su religión. Y en otros casos representa poder. ¿Qué me dices de Snoop Dogg, Dr. Dre, Jay-Z? Les encantan las cadenas de oro con cruces. Tal vez no lo habías pensado, pero tú no te ves como Snoop Dogg o Jay-Z. ¿Pero qué tiene de mal usar una cruz? El problema no es la cruz. El problema es quererla ocultar con un collar de mecate con conchitas. Las chicas detectan una contradicción inadmisible. Aretes. Accesorio complicado. Arete en la nariz en el caso de un hombre es muy joto. El arete masculino debe ser discreto, nunca dorado y únicamente de un lado. El arreglo personal. Es importante cuidar su imagen, pero esto no debe ser muy evidente. Las mujeres detectan cuando los hombres pasan mucho tiempo frente al espejo, ya sea para peinarse o despeinarse, o hacerse cualquier arreglo jotín. Perfume. Chale, me caga esa palabra. Todo lo que tenga que ver con perfume me caga. Ni pedo. Es parte del reglamento. Perfume. Si el perfume o loción huele a más de 3 pasos de distancia de tu persona, cuidado. Ella notará que estás ocultando tu verdadero olor. Pensará que apestas, lo cual es muy probable. Eres hombre. Y los hombres somos machos y apestamos. Puta, pues la neta yo no tengo ningún pedo, cabrón. Yo no uso ni aretes, ni me pongo madres que huelan, ni estoy cuidadosamente despeinado, ni uso collares, ni pulseras, ni diademas, nada. Poca madre, cabrón. Esta parte sí no me va a costar trabajo. Actitud. En esta sección utilizaremos a Olayo y a su pretendienta Ale para ejemplificar las situaciones. Debes saber cómo escuchar a una mujer. Hola, ¿cómo estás? Ay, bien, ¿y tú? Oye, qué bueno que sí nos vimos. ¿Te costó trabajo llegar? Está fácil, ¿no? Oye, ¿cómo has estado? ¿Bien? Ah, qué bueno. Oye, es que fíjate que el otro día estaba con mis amigas de la maestría y, o sea, sí ubicas a Vero, ¿no? Bueno, pues salió, hazte cuenta que con el dueño de Jumex, o sea, el hijo del dueño de Jumex, y así, la llevó, ves que hay un museo, ¿no? Como de arte y así. Pues hazte cuenta que la llevó y hay así muchas cosas como de artistas conceptuales. ¿Sí has oído hablar, no? O sea, como gente que hace así como instalaciones y como cosas que, o sea, que hazte cuenta que no siempre parecen tanto arte, pero que sí son. O sea, sí son según así los críticos y todo. Y entonces, haz de cuenta que fueron así, pero la llevó y estaban así, los dos solitos, súper romántico, así. Haz de cuenta que todas las paredes estaban llenas de cuadros, sí, increíbles, ¿no? Entonces, ya ahí, luego se la llevó y fueron a comer a un restaurante que era chino. Pero no, están con los chinos, sí, de chetería, así como pan, y esto, o sea, sí, chino, y elegante, así, como casita, y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, estaban en y ella le estaba como toda la cara, así, con una pared así del Museo de Jumex, y entonces va a ser así como la pared blanca, y entonces todas vamos a poner así como nuestras manos rojas, así. Por todos lados, ¿no? Y mientras, así, tengo a mi amigo que sí te he contado, ¿no? Que está en Berlín y así, así como música, es como DJ, así de trance. Entonces, vamos a poner así como música y así instalaciones, con luces, con muchísimas cosas. Debes ser tolerante, paciente. Practica expresiones que le hagan creer que estás poniendo mucha atención. Mientras tanto, piensa en el premio. Si realmente escuchas lo que está diciendo, probablemente no aguantes y el premio te valga madres. No discutas. Dile que sí a todo. Palabras como... Claro. Órale. Suena muy bien. Es un reto. Ah, sí. Nunca le preguntes a dónde quiere ir. Las mujeres no saben tomar decisiones. Ve lo que puede pasar. Muy bien. Oye, pues, ¿a dónde vamos? ¿Qué te latería hacer o qué? Ay, pues, no sé. O sea, tú lo que quieras. ¿Quieres ir a comer algo? ¿Algo de comer? Ay, no, es que, la verdad, no tengo hambre. Es que, me caga comer. O sea, me da, o sea, hueva. Además, como que engorda y... es que es como, o sea, ya sabes, me da asco. Ah, es que, ¿no crees que la gente como que le pone mucha atención a la comida? A mí me encantaría que hubiera así como... una pastilla así que te la comas y ya. O sea, como que ya tengas toda tu comida, así como los astronautas, ¿ya sabes? Sí, claro, claro. Oye, ¿y quieres ir al cine, por ejemplo? ¿Al cine? Ay, no sé, ¿hay buenas? Pues sí, está Children of Men, está The Departed, que es la nueva de Scorsese, Babel, El laberinto del fauno, hay muchas ahorita, ¿eh? Ay, no, qué hueva. Me dijeron que esa de Scorsese está malísima, así que de puro matar y así. Ok, cine no, pero hay otras, igual y podemos ir a mi casa a ver una película, tengo muchos DVDs. No sé, please y así, cine, hueva. Ah, ya sé, pero ¿sabes qué? Me hablaron mis amigos, así Lucas, así te conté, ¿no? Mi amigo así de Berlín, me contó que iba a tocar en el centro, ya deben estar ahí, vamos, te van a caer súper bien, son así increíbles, van a estar todas mis amigas, vamos a así unos así peles. Debes sugerir lo que nunca falla. Oye, ¿a dónde vamos? ¿Te gusta el sushi? ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Llega bien comido. Te recomendamos 8 tacos de guisado como chicharrón prensado, pollo con adobo, chicharrón en salsa verde, mole, rajas con queso. Y no olvides arroz, frijolitos y doble tortilla. ¡Ay, qué rico es el sushi! ¿No te encanta el wasabi? A mí me encanta porque le da como picor, así como mucho, pero como rápido. ¿A poco no se te hace bien, naco, la gente que pide chiles toreados con sushi? O sea, guácala. Ay, me gustan los hombres que coman así, como tú, poquito. Mi ex era súper atascado, o sea, comía y comía y seguía comiendo, me daba como pena. No, yo trato de cuidar mi línea. Ay, huele como a pum, como que alguien se echó un pum. Sí, ya lo había notado yo, ¿eh? Y huele desde antes. Antes de los tacos, procura tomar Losec de 200 miligramos. Yo creo que Fox, o sea, a pesar de todo lo que lo han criticado y así, o sea, la verdad, tenía como buenas intenciones. O sea, según yo, o sea, como que no fue tan mal presidente. Sí, o sea, sí, la verdad, no le salieron todas las cosas así como él quiso, pero sus intenciones eran buenas. También así, a veces pues, no lo dejan y así. Por ejemplo, así, Marta Sagún, como que la critican mucho y todo, pero la verdad, como que a mí, la verdad, se me hace una gran mujer. Así, es como muy caritativa y como muy para adelante y como así... Bien por los pobres, vamos por México. O sea, como que ha tenido como muchas iniciativas que ninguna otra primera dama había tenido así nunca. Por ejemplo, ¿ves lo de los centavos que donas así en el súper cuando vas a comprar? Así que te dicen así los centavos. Pues ella lo empezó así. A mí la verdad, o sea, qué buena idea. A ver. Nada más, entiende una cosa. Fox está dejando este país como nunca antes. O sea, está dejando el país hecho un desmadre. Hay un índice de desempleo terrible, hay estallidos de violencia por todos lados. Hay casi una guerra civil en Oaxaca. Bueno, o sea, sí, yo del desempleo y así, pues no sé, pero o sea, Oaxaca, ya sabes qué hay ahí, o sea, ya te dije todo, o sea, no sé, o sea, Oaxaca. ¿Qué tiene? O sea, no sé, o sea, Oaxaca. Por eso sí, ya sé, estamos hablando de Oaxaca, pero ¿qué? O sea, eso, Oaxaca, ya, o sea, ya sabes, Oaxaca. Sí, dicen que hay muy buena mota ahí, ¿verdad? ¿Y qué onda con tu podcast, eh? O sea, tengo amigos que lo escuchan. Ah, qué bien, diles que gracias. Pero, o sea, sí, la verdad, ¿por qué te gusta Jodorowsky? ¿Qué tiene? ¿Qué? O así, Mars Volta, o sea, la verdad, así, ni les entiendes, ¿a poco sí? O sea, a mí la verdad, eso se me hace súper condechi pretencioso. ¿Sí? ¿Tú crees? La verdad, ni cantan, o sea, solo gritan. O Jodorowsky. ¿Has visto sus películas? Más o menos, o sea... ¿Cuál has visto? Pues, ay, bueno, o sea, la verdad no, pero dicen que es así como pacheco, ¿no? O sea, a lo que voy es a que tu onda se me hace como muy pretenciosa, se me hace súper pretencioso que te gusten cosas extranjeras nada más. Y como así raras, ¿no? Qué loco, así, nunca te atreverías a decir que te late, no sé, Robbie Williams. Pues no, me cague ese pedo. Ahí está, la verdad es que es un muy buen músico. Así, solo porque es pop, tú sientes que no, pero por pretencioso. No discutas, no pierdas tu tiempo, no entiende. Perdón, pero la neta, ya me harté, dame chance. No puedo estar aguantando tanta vara, voz guía. O sea, como que yo siento que hay gente, o sea, como que últimamente es más fácil que cualquier grupo como que se vuelva bien famoso. O sea, tampoco vas a comparar a alguien así como Robbie Williams con Alejandro Fernández, pero los dos son buenos. Solo por ser pop, pues no quiere decir, o sea, que es malo. Es como comercial para ti, a lo mejor. O sea, seguro eres de los que piensa que ser comercial está mal y que si Pepsi así patrocina tus canciones, o sea, ¿qué tiene? La verdad, tienes que comer, así. Robbie Williams tiene que comer. O sea, es que eres bien pretencioso. Aguanta vara, sé que está cabrón, pero nunca lograrás entrar a su rincón sagrado si no aguantas vara. No puedo, Boss Guía, es demasiado, ya me dio mucha hueva, me rindo. Ay, o sea, ¿con quién hablas? X, ¿te aseguro? Es algo de tu podcast ese. O sea, ¿sabes que se me hace muy cagado que luego todas las palabras se vuelven así, como normal para decir para así la gente? Sí, hay gente en la escuela que así, después del podcast pasado, así, después ahora a Felipe Calderón ya le dicen Pipo. Es el presidente. O así, la gente que dice Conde, Chimero, esas palabritas que inventas, así, hueva. Y qué pretencioso, además. O sea, no todos los podescuchas son a fuerzas Betornillo. O sea, mis amigos no hablan así como nacos ni nada. Tranquila con Betornillo, ¿eh? Tranquila, Betornillo es buen pedo. Ay, o sea, no te hagas. Así, Betornillo ni es real. ¿O a poco sí? Así, Betornillo siempre te habla. ¿No es real, o sí? Porque, si sí, ¿qué pedo con este güey? O sea, como que busca una vida. ¿Cómo sabe además a qué horas vas a hacer el podcast? O sea, ¿por qué siempre te habla en ese momento? No sé, como que todo se me hace bien pretencioso. Ale, ¿qué significa pretencioso? O sea, que significa que es como así, como, como que no. O sea, como que sí, pero que no. Así, o sea, sí, pero no. Ya sabes, ¿no? ¿Cómo? Ajá, o sea, como, como que no, pero sí. Ya sabes. O sea, ¿qué es esto? ¿Un examen? Chale, Boss Guía, no puedo más, me rindo. La neta, yo lo único que quería era coger. No escuchar sus opiniones, yo solo quería coger. Solo quiero coger, coger, coger. Me quiero coger esta vieja, es todo. ¡Coger! O sea, me hubieras dicho. Yo también quiero coger, o sea, pero no le digas así, suena como feo. Yo quiero hacer el amor, así bonito, hacer el amor. ¿Qué? Pues sí, o sea, como que coger por lo menos no es pretencioso. Así, hablar es pretencioso, o sea, es como que intentas decir algo. O sea, no sé, o sea, como que qué pretencioso, la verdad, o sea, no sé. Es que a mí como que hablar así, hueva, o sea, se seca la garganta, luego tienes que tomar agua. Oye, pero si lo hago rico, ¿me dices qué es eso de tú cuánto cuestas? www.itucuantocuestas.com myspace.com/itucuantocuestas Préndete con Levi's Red Wire Jeans. Los primeros jeans compatibles con iPod. Jeans that rock.